Hola vecino, vecina, vecina del Parque Patricios, me llamo Juan, estamos acá terminando la asamblea de hoy que decidimos mañana seguir yendo a las calles a ocupar el lugar que nos corresponde como personas que creemos que tenemos que defender nuestra patria. Están vendiendo todo, van a vender cada una de las cosas que construimos durante tantos años. No permitamos, vayamos a las calles, no le tengamos miedo y discutamos y respondémosle a las personas que dicen que se regocijan con nuestro dolor, con alegría y con fiesta, como sabemos hacer el pueblo en cada una de nuestras manifestaciones. Mañana a 6 de la tarde nos vemos en el Congreso. No faltes.